volveré a dejar tu gran amor. No volveré a ese mundo sin amor. No volveré a dejar tu gran amor que curó en mí el dolor y sanó toda herida. No volveré a dejar tu gran amor que curó en mí el dolor y sanó toda herida. A dejar tu gran amor, no volveré a ese mundo de dolor, no volveré a dejar tu gran amor que curó en mí el dolor y sanó toda herida. No volveré a dejar tu gran amor